vas a echar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra. Si pretendes alcanzar de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Ay, nada más. Sabroso. Ajá. ¿Cómo? Seguimos abriendo camino.